Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 45. Para el día de mañana, martes, esperan máximas de 65. Las temperaturas van a aumentar bastante. Máximas de 65, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles también se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 68, mínimas de 54, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves siguen en aumento las temperaturas día con día, máximas de 72, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 52, pero hay probabilidad, nos dice aquí el pronóstico, de un 100% de que caigan precipitaciones con tormentas eléctricas. Así que ya saben, el viernes hay probabilidad de que caigan tormentas y nos dice un 100%, o sea, de que sí va a llover pues la mayoría de Salt Lake City. Entonces, para que estén preparados. Si las lluvias continúan, va a haber días como el día de hoy y el día de mañana, en el que, bueno, mañana no hay probabilidad de lluvias, pero a partir del, se podría decir que del jueves, porque el miércoles hay muy poca probabilidad, y de ahí en adelante siguen las probabilidades arriba de 50% de probabilidad. Parece que no se quieren ir las lluvias, así que pues ya saben, hay que estar preparados con un paraguas, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:52 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Se elevan a 290 los muertos en explosiones en iglesias y hoteles en Sri Lanka. Al menos 290 personas han muerto y otras 500 han resultado heridas tras una serie de explosiones en 3 iglesias, 4 hoteles y un complejo de viviendas este domingo en Sri Lanka. Según las autoridades, las explosiones coordinadas han sido obra de 7 atacantes suicidas, integrantes de un grupo yihadista nacional llamado National Tawfiq Jamaat. Una camioneta estacionada cerca de una de las iglesias atacadas ayer ha explotado este lunes, iglesia en Negombo, en Sri Lanka, tras el ataque del 21 de abril del 2019. Todos los atacantes eran ciudadanos de Sri Lanka, aunque las autoridades sospechan que tenían conexiones con el extranjero, explicó en una rueda de prensa el ministro de Salud, Rajita Senarante. El análisis de los restos de los cuerpos de los agresores dejó claro que eran atacantes suicidas, indicó antes Ariyanda Welianga, investigador forense. La mayoría de las explosiones fueron obras de una persona, salvo el hotel Shangri-La de Colombo, donde se inmolaron 2. La policía ha detenido 24 personas, pero nadie se ha atribuido todavía la autoría de los atentados. Multimillonario danés perdió a 3 de sus 4 hijos y las otras víctimas de los ataques en Sri Lanka que dejaron al menos 290 muertos. El multimillonario danés Anders Holst Poulsen se encontraba con su familia este domingo en Sri Lanka durante los 8 ataques con bomba que mataron al menos 290 personas. 3 de sus 4 hijos están entre las víctimas mortales. Holst Poulsen, de 46 años, viajó con su esposa Anne y sus hijos por las vacaciones de Semana Santa cuando ocurrieron las explosiones en varias iglesias y hoteles de lujo del país asiático. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca anunció el día de hoy el fallecimiento de 3 ciudadanos daneses en el trágico suceso. Un portavoz del empresario que habló con BBC confirmó que se trabajan de los hijos de Poulsen. Lamentablemente podemos confirmar la información, dijo el representante a través de un email. Les pedimos que respeten la privacidad de la familia y por lo tanto no tenemos nada más que comentar. Los nombres de los niños o los detalles sobre su muerte no fueron revelados, pero una imagen compartida el día viernes por Alma, la hija mayor del matrimonio, junto a sus hermanos, se viralizó en internet. Holst Poulsen fue catalogado por Forbes 2018 como el hombre más rico de Dinamarca. La revista económica estima su fortuna en 7.900 millones de dólares. Es el propietario de la cadena de ropa internacional Bestseller, un imperio que heredó a los 28 años, el mayor accionista del portal de moda ASOS y el segundo mayor accionista en Alemania de Zalando, que también vende ropa en línea, y es el terrateniente privado más importante del Reino Unido, según el diario británico The Times. Los demócratas enfrentan el dilema de llevar a Trump a un impeachment en Estados Unidos. Los opositores demócratas en Estados Unidos seguían el día de ayer sopesando los riesgos de abrir un proceso de destitución contra el presidente Donald Trump por obstrucción de la justicia, un delito que ellos creen quedó probado en el reporte del fiscal especial Robert Mueller. Sin embargo, del lado republicano y el propio mandatario están aprovechando en un periodo de pre-campaña presidencial para la elección del 2020 cerrar filas y pasar la página rusa basándose en el hecho de que Mueller no recomendó iniciar un proceso penal. Eso va a ser una decisión muy trascendente y podría hacerse en un par de semanas, dijo a Fox News Sunday el congresista Adam Schiff, un prominente demócrata y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso, que los demócratas controlan desde enero. La investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller no encontró que haya habido una coordinación entre Rusia y la campaña electoral de Trump. Sin embargo, el informe difundido esta semana cita 10 episodios que involucran al presidente en potencial obstrucción de la investigación, incluyendo una cantidad de mentiras y manipulaciones para confundir a la prensa y al público general. Vamos a tener que decidir, pasamos no obstante por un proceso de impeachment, porque hacer lo contrario indicaría que la conducta de este presidente es correcta, que futuros presidentes pueden participar en la corrupción de esta manera sin consecuencias, o decidimos que estamos mejor haciendo vigilancia en lugar de llegar a un proceso formal de impeachment. Esa es la pregunta que ellos mismos se hacen. Según la Constitución, el procedimiento de destitución comienza en la Cámara Baja. Sus representantes pueden votar sobre una acusación. En caso de ser aprobada, correspondería al Senado juzgar al presidente para destituirlo o absolverlo. Pero los republicanos controlan la Cámara Alta. Los mensajes mixtos del informe de 448 páginas de Mueller pusieron a los demócratas a valorar opciones difíciles. La advertencia de Trump a los demócratas para el 2020. El presidente Donald Trump mantiene en Twitter sus reproches por haber sido parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a la intervención de Rusia en las elecciones 2016, pero además lanzó una advertencia a los demócratas. Además de no colusión, no obstrucción, los demócratas radicales de izquierda no quieren legislar por el bien de la gente, solo investigar y perder el tiempo, aseveró. Esto le está costando a nuestro país grandemente y le costará a los demócratas un gran momento en el 2020. El mandatario republicano volvió a referirse como haters a quienes, según él, ayudaron a escribir el reporte de Mueller. Los odiadores de Trump y los demócratas enojados que escribieron el informe de Mueller están devastados por el hallazgo de no colusión. Solo fue un trabajo exitoso que nunca debió haberse permitido iniciar en primer lugar. Fue lo que escribió también en Twitter. Desde la semana pasada, el presidente Trump ha reaccionado en Twitter al reporte de Mueller luego de que el fiscal general William Barr confirmara que no se encontró colusión del equipo de campaña al mandatario con los rusos, además de exonerar al mandatario por posible obstrucción de la justicia. El matrimonio Turpin sentenciado a cadena perpetua por torturar a sus hijos. David y Lois Turpin, los padres de California que golpearon, mataron de hambre y mantuvieron a 12 de sus hijos cautivos dentro de su casa, fueron sentenciados el día viernes a cadena perpetua por tortura. Ambos se declararon culpables en febrero y cuentan con 14 cargos de tortura, abuso de adultos a cargo, poner en peligro a menores y tenerlos cautivos. Durante su sentencia, los dos lloraron y se secaron las lágrimas cuando algunos de sus hijos se dirigieron a la sala del tribunal. El juez dictaminó que la pareja será elegible para libertad condicional. «Mis padres me quitaron toda la vida, ahora la estoy recuperando», dijo una de las hijas de la pareja. «La vida pudo haber sido mala, pero me hizo fuerte. Vi a mi papá cómo cambió el carácter de mi mamá y casi me cambian a mí. Soy luchadora, soy fuerte». cuando la familia Turpin llegó en el año 2000 a una remota y pequeña comunidad de Texas, llamó inmediato la atención de uno de los vecinos, Ricky Binger. Cuando se mudaron eran personas realmente misteriosas, no nos hablaron ni socializaron, recordó Binger en declaraciones a Los Angeles Times. La familia rara vez abandonaba la casa de 4 dormitorios y 2 baños. Mantenían las luces encendidas a todas horas y las persianas cerradas. El padre, David Turpin, disparaba a latas con su pistola apuntando hacia la carretera. La familia tenía un Mustang y una gran camioneta de pasajeros que conducía al contenedor de basura en su propiedad. Eventualmente, el contenedor desapareció y la basura se acumuló junto con juguetes y libros de textos cristianos, fue lo que recordó. Entonces tenían 8 hijos y una de las mujeres trató de huir, pero fue devuelta por una residente local, recuerda Binger. Y había mucha basura, primero en un contenedor en el jardín y luego en un remolque doble cercano. Una Navidad aparecieron 8 bicicletas nuevas para los niños, pero se quedaron fuera de la casa sin usar hasta que se decoloraron con el paso del tiempo. Y el verano será más fuerte de lo usual en varias regiones de Estados Unidos. Un estudio de The Weather Company presentado esta semana indica que las zonas costeras de Estados Unidos sufrirán un calor mayor al acostumbrado en el verano que se avecina. Todo se debe a que el fenómeno del Niño tiene un 65% de posibilidades de extenderse a los meses de verano. El noreste del Pacífico y la costa este del país tendrán en un junio más caliente. Ciudades como Nueva York y Boston tendrán sus olas de calor más fuerte cuando llegue julio. El calor en California también se sentirá con mayor fuerza durante julio, cuando las elevadas temperaturas desciendan desde el Pacífico Norte. Agosto será el mes más caliente para las 2 costas, según el reporte. El verano será más fresco en el centro del país, especialmente en el norte. Chicago y Minneapolis tendrán temperaturas más bajas de lo normal. En Texas el verano no tendrá mayores sorpresas para sus residentes. Y en información deportiva, jugadores de Chivas responden a sus críticos con groserías y sarcasmos. Las Chivas de Guadalajara atraviesan por una grave e histórica crisis e incluso podrían descender a la próxima temporada en caso de no revertir esta situación. Sin embargo, hay jugadores del rebaño que al parecer no dimensionan la situación y hasta se burlan de las críticas. Es el caso específico de Alan Pulido y de Javier Eduardo "La Chofis" López, quienes durante un programa transmitido a través de las redes sociales respondieron de forma sarcástica a los comentarios de uno de los conductores. Se trata del programa que el sitio en internet Líderes del Rebaño emite a través de las redes, principalmente en Instagram, cuando el conductor conocido como El Güero Vargas le mandó un mensaje directo a Eduardo López exigiéndole que le diera su camiseta a quien sí la mereciera. Quítate el 10 de la espalda y dáselo a la gente que merezca traer esta camiseta, dijo Vargas durante la emisión. La Chofis respondió con emojis de risa a la crítica, sin embargo, más tarde se arrepintió y borró el comentario. Por su parte, Alan Pulido fue mucho más agresivo al responder a las críticas, pues el delantero de las Chivas utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un fuerte y hasta grosero mensaje. ¿Quién eres tú para opinar al respecto y decir tantas tonterías y tratar de poner a la gente en contra? Si nunca tocaste, como dices tú, balón en tu vida. Qué fácil es hablar detrás de una red social. En fin, Dios te bendiga, escribió Pulido. Sin embargo, sucedió el mismo caso que la Chofis López y a los pocos instantes Pulido borró el mensaje. ¿Y quién es la nueva joya estadounidense del Dortmund? Gio Reyna es la nueva sensación del Borussia Dortmund, ya que con 16 años demostró que tiene la capacidad técnica y táctica para brillar en Europa, además de ser un jugador inteligente con el balón, como mencionó en diversas ocasiones Patrick Vieira, quien lo dirigió en las juveniles del New York por 2 años. Gio nació en noviembre del 2002. Es hijo de 2 exjugadores, Claudio Reyna y Daniel Egan Reyna, por lo que el fútbol corre por sus venas. Por un lado, su padre llegó a ser jugador del Bayer Leverkusen y Wolfsburg, además de ser el primer estadounidense en ser el capitán de un equipo europeo, mientras que su madre llegó a ser seleccionada de Estados Unidos en 6 ocasiones. La carrera de Gio Reyna comenzó la academia del New York City FC, donde conoció a Patrick Vieira. Con apenas 14 años llevó a su equipo a ganar la Generación Adidas Cup, un torneo para jugador sub-17. Posteriormente fue fundamental para que el US sub-15 ganara el torneo delle Nazioni. En ese torneo colaboró con 4 goles y 4 asistencias. Con tan solo 15 años fue incluido en el equipo sub-18 en la temporada 2017-2018 y en ese torneo colaboró con 13 goles en 17 partidos disputados. Gracias a la gran temporada de Reyna, el Dortmund se fijó en él y al terminar la campaña lo incorporaron a la institución negro y amarilla. En los años que tuvo Vieira en institución de Nueva York, mencionó que Reyna recuerda la forma de jugar de David Trezeguet, que ya tiene una gran capacidad de finalización y tiene un gran golpeo de balón, que es un todoterreno. ¿Cómo la ves? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, 8 de la noche. Y ahora nos vamos a ir directamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aries, podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. En la riqueza, intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. De esta forma logrará un mejor rendimiento con el dinero. En el bienestar, será un día en el que despertará con una dosis extra de energía, lo cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. Para el signo de Tauro, durante este día deberá mantener

9:29, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi comenzamos el tema del día, pero antes les tengo información científica y es que informan que la cápsula de SpaceX sufre una anomalía durante la prueba. La nueva cápsula de SpaceX para astronautas tuvo el día sábado una anomalía durante una prueba rutinaria de combustión de un propulsor en Florida, causando humo visible a varios kilómetros de distancia, de acuerdo con un funcionario de la Fuerza Aérea. El portavoz de la 45 ala espacial, Jim Williams, dijo al diario Florida Today que la anomalía ocurrió en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral cuando la cápsula Crew Dragon de SpaceX efectuaba una prueba estática de combustión. William aseguró que nadie resultó herido y la anomalía fue contenida. The Crew Dragon efectuó exitosamente un vuelo sin tripulación a la Estación Espacial Internacional en el mes de marzo. Las autoridades señalaron que el primer vuelo con astronautas podría suceder a partir de este verano, aunque el calendario se encuentra bajo revisión. En un comunicado, SpaceX dijo tener el compromiso de garantizar que sus sistemas cumplan rigurosamente las normas de seguridad. Añadió que está investigando cuáles fueron las causas de esa anomalía. ¿Cómo la ven? Pues qué bueno, ¿verdad? Que lo estén arreglando. Y bueno, como ya les decía, vamos a comenzar el tema del día. Hoy nos vamos a ir al último capítulo del libro de Un Curso de Milagros, capítulo número 31. Nos habla sobre la visión final. Nos vamos a ir al apartado número 5, el concepto del yo frente al verdadero ser. El concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana y como tal se adapta muy bien a ella, pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones. En él se encuentra como en su propia casa y todo lo que ve es uno con ella. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Este es su propósito, que vengas en un yo y que fabriques uno a medida que creces, y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado, para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es lo que aparenta ser.

que no vaya a ser erradicado. El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo a no ser que tú desees aprenderlas. Llegará un momento en que todas desaparecerán y te darás cuenta de que no sabes lo que eres. Y esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna sin impedimentos ni limitaciones. Allí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio y se haya reconocido que está basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta: no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Nuevamente les repito esta afirmación: no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación, y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Y bueno, este apartado estuvo muy extenso, pero a como fue avanzando, se va clarificando mucho más, ¿no? Este tema, que es el concepto del yo frente al verdadero ser. Y es cierto, cuando nos dice, cuando les leí la parte en que dice: y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar, se refiere a que estás matando tu esencia, o sea, el amor en sí, o sea, no lo estás viendo, ¿no? Lo estás suprimiendo. No se trata literal en que uno quiera matar, ¿no? Simplemente se está identificando tanto con el otro yo, con el concepto del que tenemos de lo que somos, que el verdadero ser, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? También una de las partes en las que nos puede hacer sentido cada vez que uno se sienta identificado tanto con el yo, con el mi persona, con lo que soy, con lo que yo me creo, con mi profesión, con lo que tú quieras. Cada vez que tú sientas que hay un conflicto y en el que ves, te ves separado totalmente de la otra persona y te sientes afectado o atacado, como nos dice aquí el libro, pues lo que estamos haciendo nuevamente es compartir la culpabilidad. Recuerda que no podemos sino compartir la culpabilidad en la que nosotros pensamos que es culpable, ya que la elegiste para él a imagen y semejanza de la propia tuya, o de la tuya propia. Mientras que antes solo él era el traidor, y ahora tú tienes que ser condenado junto con él. Eso es abrirnos realmente y decir: ya no puedo seguir por el mundo pensando, esta persona se equivocó, esta persona me hirió, esta persona me insultó, esta persona me hizo esto. Nos tenemos que desprender de ese tipo de pensamientos, porque esto abarca todo el concepto del yo frente al verdadero ser. El verdadero ser se da cuenta que el me hirió es yo me herí por lo que estoy pensando de él, porque esa persona está hecha a imagen y semejanza mía. Ahora, si yo lo veo traidor, lo que estoy viendo es mi propia traición. Si yo lo estoy condenando, yo me estoy condenando junto con él o junto con ella. Y así también, no necesariamente tiene que ser una persona. A veces, cuando las cosas no son exactamente como nosotros la hemos planeado, entre comillas, o nosotros queremos que sean, pues nos podemos enojar, ¿no? Enojar con la vida. nos podemos enojar inclusive con tu propio Dios, contigo mismo. Y esto se debe nuevamente al concepto del yo, el concepto de yo, Janet, yo debería de tener esto, yo, Janet, no debería estar pasando por esto, yo, Janet. Entonces nos identificamos tanto con este yo que vamos por la vida sintiendo miedo, sintiendo que tenemos que hacer muchas cosas para sentirnos feliz, porque no estamos frente a nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser nos recuerda que no hay nada que temer. Nuestro verdadero ser nos dice que no hay nadie que nos ataque. Nuestro verdadero ser nos recuerda que lo que estás contemplando es tu propia imagen. Entonces, si lo que estás contemplando y es tu propia imagen no te causa tranquilidad, no te causa paz, y te causa miedo o enojo o ira o ansiedad, entonces estás identificado con el concepto del yo. Ábrete nuevamente a tu verdadero ser y date cuenta de que lo que tú piensas que eres, lo que tú piensas que deberías estar haciendo o teniendo o no teniendo o no siendo, pues nada más afirma que no sabes lo que eres, no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, no sé dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo a mí mismo. Eso realmente te abre pues tu visión, porque si no sé lo que soy, pues ¿de qué me tengo que defender si no sé qué es lo que soy? Si te crees el yo de que eres una mujer, que eres tu religión, que eres tu partido político, que eres tu profesión, que eres. Si no tienes que defender nada de lo que tú eres, pues no hay ningún conflicto en ese sentido. Si no sabes lo que estás haciendo, entonces ¿por qué piensas que tienes que hacer algo distinto? ¿Por qué piensas que tienes que estar haciendo algo más? ¿O por qué piensas que nos debería estar sucediendo algo diferente a lo que hay si no sabemos lo que estamos haciendo? ¿Y dónde me encuentro? No sabes dónde te encuentras ni cómo considerar al mundo a mí mismo. Esto realmente nos llena de tranquilidad, no de confusión, porque uno puede decir, si no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo ni dónde me encuentro, entonces ¿qué soy? O sea, te puedes ir nuevamente a identificar con tu yo de querer definir qué es lo que soy. No, aquí te está diciendo todo lo contrario. No te preocupes, no temas. Tu verdadero ser es. Y no necesita lo que tú te has dicho. No necesita lo que te han dicho para poder ser tu ser. Entonces, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Tú empezarás a sentirte realmente en paz y confiado, ¿no? Confiar en lo que estás viviendo y en que estás existiendo. Por eso, más que nada, nos dicen, no sé lo que soy, pero hay alguien más que sí sabe lo que somos y somos un ser. ¿Verdad? Y bueno, vamos a irnos rápidamente con la lección 131 y nos dice, nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. El fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Buscas la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de la búsqueda, así como el lugar a donde va en busca de la estabilidad? Las metas que no tienen sentido son inalcanzables. No hay maneras de alcanzarlas, pues los medios que empleas para ello están tan desprovistos de sentido como ellas mismas. ¿Quién puede esperar alcanzar algo valiéndose de medios tan desatinados? ¿A dónde podrían conducirte?

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Hoy no les traje la recetita, pero mañana, si Dios quiere, se las voy a traer, ¿ok? Y les deseo que pasen excelente día y que sigan en sintonía. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las personas que se perdieron la mayoría del programa o que lo quieran volver a escuchar, recuerden que estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más, y la grabación el día de mañana. Estuvo muy bonito, la verdad, tanto el apartado como la lección, estuvieron muy extensas. Ya en la lección no pude agregar nada más, y yo creo que no había nada más que agregar, pero sí está muy, ¿cómo se les puedo decir? Muy transformadora, esa es la palabra. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, tienen el libro en su casa o si tienen la oportunidad de volverlo a escuchar, háganlo, porque realmente les va a quitar todos los pesos y todos los miedos que traen consigo. Y bueno, ahora sí yo me despido. Su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.